Quienes vivimos en San Isidro, tenemos y somos católicos, tenemos la tendencia a poder armarnos un mundo que sea homogéneamente cristiano. El mundo en torno a la parroquia, el mundo en torno a los colegios católicos, el mundo en torno a las universidades católicas, el mundo en torno a los entretiempos, Emauses, retiros de alta o baja gama, digamos, de cualquier gama. Y nos armamos, o pretendemos armarnos un mundo, una especie de burbuja, que sea homogéneamente católica. Por supuesto que esto es imposible, y seguramente todos tenemos la experiencia de que nuestra experiencia cristiana, de nuestra vida cristiana, nuestros valores cristianos, en contacto con el mundo empiezan a hacer ruido, digamos, hacen ruido al mundo y los valores del mundo nos hacen ruido a nosotros. Nos sentimos en algún punto como incómodos frente a determinadas propuestas de valor, a propuestas culturales. El Evangelio de hoy nos muestra a Jesús queriendo superar precisamente el efecto burbuja del punto de vista religioso, esta cosa endogámica propia del judaísmo, nosotros con nosotros somos más nosotros, judíos, practicantes y creyentes. Y Jesús toma, dice el texto, a otros 72, además de los 12. El número es un número simbólico, porque 72 más 12 da 84, y estos son 7 veces 12. 7 en la Biblia es el número de la perfección, el número completo, el número pleno, el número omniabarcativo. Y el 12 es el número de Israel. Jesús entonces está queriendo, con estos 84 apóstoles ahora, o discípulos, enviándolos, quiere abrir, digamos, esta cosa endogámica del pueblo judío a la universalidad. Quiere llegar a todo el mundo, de todos los tiempos, a todos los lugares, a todas las culturas, y hacer entrar en diálogo, pacífico o tenso, pero finalmente como propuesta, los valores del cristianismo con los valores del mundo. Y entonces dice el texto que los envía como ovejas en medio de lobos. La experiencia cristiana es una experiencia que tiene ese contraste con la experiencia del mundo, muchas veces signada por el egoísmo, por la violencia, por la búsqueda de los propios intereses. Y los cristianos, enviados al mundo, digamos, parecemos a veces de esto, ovejas en medio de lobos, parecemos como inocentes. Lo cierto es que la experiencia cristiana que han vivido estos 72 discípulos es una experiencia que el mundo no ha vivido. Ellos han conocido a Jesús, han escuchado a Jesús, han sido mirados a los ojos por Jesús. Ellos han visto cómo Jesús trata a la gente. Ellos han escuchado cómo Jesús ha hablado del reino de Dios, del reino de los cielos, pero ya aquí en la tierra. Y de cómo en un mundo como el que Jesús vivió y sus discípulos también, violento, hostil y agresivo, sin embargo, los valores del reino germinalmente, de a poquito, iban siendo sembrados e iban creciendo. Claramente, no con un éxito rotundo, pero sí germinalmente se iban expandiendo. Pero los discípulos, habiendo tenido esa experiencia personal de quién es Jesús y de lo que él estaba generando en torno a sí, en torno a él, estos discípulos están en condiciones no de ir a hacer propaganda religiosa, sino de ir a comunicar una experiencia, insisto, en algún punto una experiencia contracultural, una experiencia de paz, una experiencia de misericordia, de justicia, una experiencia solidaria. Transmitir, digamos, estos valores, pero experimentados, significará para ellos entonces cumplir el mandato del envío de Jesús. Nosotros entonces, volviendo ahora a nuestra vida, desde nuestra pretendida endogamia católica, necesitamos, por un lado, aprovechar que tenemos tantos espacios cristianos para realimentar nuestra fe y hacerla más profunda. ¿En qué sentido profunda? En el sentido de que nos ponga en contacto cara a cara con el Señor, con su palabra, con su mensaje, con su estilo, diríamos, de vivir. Y una vez unidos personalmente al Señor, escuchar ese mandato, vayan, vayan, vayan de dos en dos. O sea, no se encierren en actividades religiosas que únicamente sirvan para alimentar el propio ego religioso, sino que abrevando en la experiencia de la fe, en comunidades vivas como esta, salgan al mundo, vivan en la calle, en la universidad, en el mundo laboral, en el mundo social, en un mundo que puede o no tener nuestros mismos valores, pero en todo caso necesita que nosotros podamos anunciar, sobre todo con nuestra forma de vivir, anunciar que hemos descubierto otra manera de mirar la vida y de encararla. Bueno, por eso nosotros venimos y perseveramos en la experiencia del encuentro con el Señor en la Eucaristía, en su palabra, insisto, no para encontrar aquí refugio, en un sentido de protección solamente, sino un refugio que nos retroalimente, insisto, para salir. Y termino diciendo esto, la autenticidad, la calidad, diríamos, de nuestra fe, está medida por nuestro testimonio. O sea, no somos más cristianos que lo que testimoniemos en el mundo. Si nuestra vida en el mundo no es en algún punto contracultural, en algún punto no se distingue nada del resto, nuestra vida de fe, nuestra experiencia cristiana es flojita, digamos, es media chirle. Al revés, entonces, en la medida que tenemos una experiencia personal intensa del Señor Jesús, podremos estar en el mundo marcando una cierta diferencia. No una diferencia que brote del fanatismo religioso y salir con el dedito levantado para enseñarle a los demás cómo hay que ser, cómo hay que vivir, sino proponiendo nuestra manera de vivir, nuestros valores, para que el resto pueda decir, ups, mira vos este tipo, mira vos esta mujer, este chico, esta chica, qué, digamos, qué distinto a cómo pensamos todos y qué convencido, sin embargo, está. Bueno, pidámosle al Señor que nos invite siempre a ir a Él, vengan a mí, pero que también podamos escuchar su mandato, vayan, vayan al mundo, y que en esa ida y vuelta, digamos, de venir a Él y de ir al mundo, se cumpla nuestra experiencia cristiana.